Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya iniciamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl a través de la señal online. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos de smartphone llamada TuneIn. Tú puedes buscar ahí la aplicación en el Play Store y descargarla, y tienes la posibilidad de escuchar muchísimas radios del mundo, pero puedes buscar Radio Villa Francia ya teniendo tu name y nos puedes escuchar en la comodidad de tu hogar. Ojo, también sirve en versión desktop, eso quiere decir escritorio, así que ténganlo ahí presente. Y ya estamos día viernes, último día de la semana, y bueno, ya les tenemos que una revisión completa de lo que ha sido esta larga jornada de la semana, pero también de las informaciones con las que comenzamos hoy. Y para ello me acompañan ya en el panel Carmen y Alfonso, a quienes ya comienzo a saludar. ¿Cómo están ustedes? Sí, muy buenos días. Aquí estamos finalizando una semana bastante noticiosa. Por fin de semana, para poder, hace calorcito, así que bien, aprovechen de disfrutar. Esperamos poder tener una alta sintonía el día de hoy y les damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de las distintas plataformas desde ya. ¿Cómo estás tú, Alfonso? Hola, Carmen. Bien. Hola, Toño. Buenos días a quienes nos escuchan a través de todas las redes. Aquí estamos, acompañándolo un viernes más, que empieza un poco más tarde, 10:30 de la mañana. Sí. Y bueno, hay harto de qué conversar. Han pasado hartas cosas esta semana. Bueno, toda la semana están pasando cosas. Sí. Pero ahora cada vez son como con un gustito especial. Sí. Entonces, sí, interesante. Interesante lo que ha venido pasando. Interesante lo que viene. Sí. Está el caso de Venezuela. Está el caso de... ¿cómo se llama? De la FNP. Bueno, eso. Esa por ahí la anda. FP, la Asociación Nacional de Fútbol, también. Más fácil. Profesional. Hadwe. Eso. Hadwe. Mejor. Está lo de las farmacias, que varias... Que se están implementando ya esas farmacias populares. En Independencia están pidiendo, creo, la información, cómo se instala. No, sí, creo que ya están casi listos para poder... En Vitacura también. Por ahí arriba. ¿Ves? Bueno, sí, también hay sectores por supuesto, de gente... No, digo lo contrario. Las grandes familias necesitan, sino que me llama la cerca. Me llama la atención es que las comunas que tienen más alta demanda de medicamentos en la población no empiecen ya a preocuparse de poder instalar, por ejemplo, la comuna de Estación Central. Claro. Sí, ya debería haber empezado la gestión para poder tener una farmacia popular. Pero es que lo pueden acusar de comunista. Es complicado. Sí. Sí. Entonces, bueno, por ahí va el asunto. Así que hay harto de qué conversar, hay harto de qué ver de la situación tanto nacional como internacional. Sí, y a mí eso de Leopoldo López me llama la atención y me generó hartas cosas ayer por los dichos de Burgos, ¿cachai? Entonces, ah, pero ¿qué más platillo se puede esperar del señor Burgos? Sí. Sí, es obvio. Él es una persona que uno la ha visto desarrollarse frente a un micrófono desde que uno lo conoce. Siempre tiene sus caídas y después tiene que... Se hace el leso, ¿eh? Se mira para otro lado, se corre. Ya lo dije y quedó dicho nomás. Pero bueno, eso es lo que hay con él. Pero más interesante, o tal vez se podría un poco más observar lo que dijo Insunza, el ex ministro y ex secretario general de la OEA. Sí, interesante lo que dijo el caballero. Dijo que la situación de Chile con Venezuela podría tener algún tipo de distanciamiento, o podría haber algún problema por el hecho de que hayan presentado, o la Corte Suprema haya pedido al gobierno que presente una petición a la OEA para que visiten a los dos señores estos que están presos. Ahora, no es primera vez que la OEA ha sido encomendada para que vaya a Venezuela, y Venezuela le ha dicho que no, porque está en su derecho de decir que no, y no han entrado. Por lo tanto, podría Chile quedar bastante en ridículo frente al mundo todavía internacional al hacer una cosa tan parafernalia de presentarle a la, ¿cómo se llama?, a la Corte, que la Corte Suprema sea la que se intervenga, y que después le digan, ¿sabes qué? No, así, nada más, no más. Pero eso también puede enfriar y puede tensionar las relaciones internacionales entre Venezuela y Chile, según Insulza. Habrá que creerle, él fue presidente, o sea, secretario general de la OEA, por lo tanto conoce bastante más el actuar de los países y las relaciones que puedan, cuando pueden enfriarse o pueden deteriorarse o pueden afianzarse. Por lo pienso yo. Por lo tanto, es probable de que tengamos noticias la próxima semana con respecto a esta petición de la Corte Suprema. Veremos qué va a pasar. Sí, está como enredado el tema de la... Yo no lo encuentro tan enredado. Lo que pasa es que han salido harto... parlamentarios ahí, sí, a opinar, y sus dichos son los que... Pero qué cosa, si se sienten aquí ministros de Relaciones Exteriores, pero sí. Y después dan bote y se quedan callados, se meten en su escritorio y ahí calladitos no hablan más, porque se dan cuenta que metieron las patas. En todo y que caso, otros arreglen el problema que ellos dejaron. ¿Y los otros son quién? Son ya sea los ministros que tratan de justificar. Interesante cómo se agarran entre ellos, porque al final terminan todos enojados. A uno culpándolo por no haber hecho la pega bien, y a los otros culpándolo por haberse metido en lo que no sabían. Y eso lo hemos escuchado tantas veces. Entonces no es algo así de hoy día, oh, mira lo que está pasando, no. Es algo repetitivo ya, al parecer. La cosa es que ama quedar en ridículo, sí o sí. Yo creo. Sí. Así es, y tan en ridículo como lo... Nuevamente, Felipe Cueva, ya a esta altura, niño símbolo, aprovechando que está la Teletón, niño símbolo de quedar como estúpido, como dicen. Le dio un pasquín una entrevista en la cual termina señalando lo siguiente. Que dice, en el gobierno de Pinochet por lo menos podías marchar, en Venezuela está prohibido. Mira, tipo, brillante. Claro, marchar los milicos, po. Presidente de Juventud de la UDI. Por eso, po. Tipo, marchar los milicos. Viste que no está tan equivocado. Hemos visto las mensas concentraciones en Venezuela, las marchas y todo. Es muy ridículo. No, y decir que en época de dictadura podíamos marchar, por favor. ¿Qué onda? O sea, Felipe juega. Sí, pues podría marchar él, pues. Sí. Claro. Si sí, ellos hablan por ellos mismos. Ellos no hablan por la generalidad. ¿Y por qué tendrían que hacerlo sin? Sí, pues. No, la empatía no es precisamente su fuerte. Eco, es cierto. No, un día fue un día especial y estoy leyendo aquí, según ADN, estoy viendo acá información porque busqué la información en otro link que me habían mandado, pero no estaba esa página. Por eso quedé con la duda. Pero dice acá que el diputado Gustavo Bun fue desaforado tras la querella por injurias contra Rodrigo Avilés. ¿Recuerdan ustedes que el Gustavo Bun se había referido en muy malos términos a Rodrigo Avilés? Lo trató incluso encapuchado y un montón de cosas más. Bueno, el diputado había asegurado que el joven que quedó gravemente herido tras la manifestación el 21 de mayo había participado en saqueos y desórdenes. Por tanto, la imputación de delito. Por tal, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió desaforarlo. Así, el diputado Gustavo Bun queda desaforado por la querella de injurias en contra presentó la familia de Rodrigo Avilés, joven que quedó gravemente lesionado en el marco de las manifestaciones hasta el 21 de mayo pasado y que afortunadamente hoy día está bastante bien. El parlamentario fue blanco de críticas luego de que el 14 de junio señalara que la presidenta Michelle Bachelet es capaz de ir a saludar al padre de una persona que en forma encapuchada había tenido incluso la participación en saqueo y locales comerciales en desórdenes, que fue víctima de un accidente y que fue capaz de ir a saludarlo. Está muy mal redactada esta nota, la estaba leyendo textual, pero voy a tratar de explicarla mejor yo. Esto demostraba de que la presidenta saludaba también a gente que eran delincuentes solamente porque eran de otro sector. Esa era la tesis de Gustavo Bun, por tanto la familia se creyó en contra de Gustavo Bun. Tate, desaforado. Junto con esto, en esa oportunidad el diputado expresó hoy lamentablemente pareciera que los delincuentes, los terroristas y los subversivos tienen más derechos que las policías. Lindo. A mí me da risa cuando nombran a Gustavo Bun, de verdad. Ahora, no tanto, porque me acuerdo de todas las que hizo acá en la comuna cuando fue alcalde y te diré de que... Pero es tan idiota. Sí, eso sí. No sé. No sé, es tan idiota porque la verdad que no... Gustavo Bun y los dichos, po. ¿Qué más se le va a hacer? Bueno, el asunto está en que el... Ahora, ¿el desafuero qué significa? ¿Significa que va a quedar privado? Puede ser, no es privado de nada. Lo único que él, en ese aspecto, está... A ver, la ley puede, o la justicia puede llamarlo a declarar, va a tener que ir a declarar, como un ciudadano cualquiera. Él pierde todos los fueros parlamentarios. Por eso es desaforado. Pierde los fueros. O sea, el diputado en un momento dado o el senador... ¿Pero qué significa? Eso, po. Significa de que él, al perder los fueros, ¿ya? No eso. Puede apelar a eso para no ir a declarar o para que no sea... llevado a la justicia. Comete una falta, entonces para poderlo llevar a declarar y para poderlo juzgar, tiene que estar desaforado. Ya, entonces ahora sí estaba, lo van a poder citar ahora, al juzgado. Obvio, pues, si para eso lo hacen. Excelente. Lo hacen para que él sea luego ahora llevado al tribunal y tenga que dar cuenta de sus dichos y tenga que responder por lo que él hizo. Convengamos que el tipo trató de remar a Rodrigo en su momento. Que sí. O sea, en realidad él nunca ha tratado bien a las personas, pero me llamó la atención con respecto porque llegó y declaró así como que prácticamente Rodrigo lo que estaba era saqueando los negocios y era un delincuente más, ¿cachai? Entonces, que cómo era posible que la presidenta fuera a saludar al papá de un terrorista, vandálico, y no sé, pues era la peor calaña Rodrigo. Y obviamente luego, bueno, se supo todo y él tampoco salió a retractarse en su minuto, porque a lo mejor podría haber disminuido un poco más el caos, pero la verdad que él no se retractó ni nada, entonces, bueno, ahí quedó todo. Él siempre dice cosas y luego se hace el desentendido, claro. Y ahí quedó. Tiene malos asesores. Pero es chistoso el Gustavo Asbun. Bueno, espero que esta vez sirva de algo la lección para que el tipo empiece a filtrar un poquito más lo que sale de su boca, porque la verdad que el tipo este llega y dice cuestiones y sin filtro y habla y figura y nada, po. Bueno, pero es que ya están acostumbrados a esa actitud debido a que ellos no les pasa nada, tienen el fuero, por lo tanto se sienten inmunes, pero pasa de que si alguien se creía, como pasó con la familia del joven Avilés, la justicia tiene que tomar una actitud frente a eso. Y vio que habían razones de peso para desaforarlo, fue desaforado y desde allí ahora pasa al poder de los tribunales, y los tribunales van a tener que decidir. No, uno no puede pensar de que va a salir culpable o va a salir libre. No, hay que esperar. O por lo menos que dé unas disculpas públicas. Que se sabe ya de que la justicia tomó cartas en el asunto. ¿Esto le puede perjudicar en algo con respecto a su campaña que está haciendo para el sur? Eso depende. Podría, pero... ¿No lo podrían invalidar? Ah, para eso, a eso me refiero. Eso va a depender de lo que determine la justicia. Claro. Este gallo debería invalidarlo en todo porque caso. Si la justicia decide de que no solo lo desafueran, sino que pierde su calidad de diputado, y ahí tendría que venir a ver una... Sería por esta sanción, tendría que ser muy dura inhabilitarlo por 3 años a un cargo público o cosas por el estilo. Pero eso va a determinar la justicia y eso puede ser largo. Ahora, mientras está desaforado y está siendo juzgado, yo no sé si podrá presentarse, si es que esto se alarga tanto, nunca se va a alargar tanto. Y ahora, ahora que está desaforado, ¿podían aprovechar todos de querellarse contra él para que lo puedan juzgar? Porque ha dicho una cantidad de injuria y calumnia, no tan solo a Rodrigo y su familia, claro, sino pero que todo depende a los mapuches, por ejemplo. Los mapuches podían aprovechar también de pero de si hacer no una lo querella. Hicieron antes... Es difícil que la Corte de Apelaciones acepte esta querella. También eso depende de los tribunales, si aceptan o no aceptan ciertas querellas. Esta la aceptaron y por eso lo desaforaron. De lo contrario, no lo habrían podido hacer. Sí, bueno, me queda claro que queda ahí a manos de la justicia, y él va a tener que, me imagino yo que la pena será, no sé, porque pida disculpas públicas o cosas así, porque más allá, ¿qué vamos a esperar? No sé, eso ya... Eso... Porque por injurias y calumnias tú no vas a la cárcel. No, que se sepa... Bueno, es raro, porque aquí la justicia yo cada día la entiendo menos, pero bueno, hay un tipo que fue tomado detenido, creo que fue el día de ayer, por haberse robado en menos de 10 minutos 2 celulares en la calle. Claro, fue con amenaza, por lo tanto agravaba la situación y le habrían dado 10 años de cárcel. Hay otros que se coludieron y nos robaron no sé cuántos millones de pesos y están libres, pues, tranquilos en sus casas. Entonces, yo no sé. Pues. Ahí habría que estudiar, yo creo, leyes y el código penal completo para poder uno entender cuál es la visión que tienen para juzgar. Sí, hoy día también se ve, el tema de la injuria, hablando del tema de las injurias y calumnias, también se va a ver el tema del pastor Soto, así que a lo mejor. Ah, no tenía idea. Sí, a lo mejor también podría verse ahí cómo actúa la justicia en ese caso puntual, para ver cómo podría reaccionar con respecto a lo que va a suceder acá, porque ambas son situaciones de injurias y calumnias, po. Así que ahí podríamos tener algún referente, digo yo. Pero claro, ahí depende de los abogados, ahí depende también de los jueces. Entonces uno no puede comparar ni puede decir, ah, si aquí se portaron así, acá tienen que portarse igual. Eso no. Lo hemos visto en muchas ocasiones, que frente a un mismo delito tienen respuestas diferentes. Sí, bueno, en todo caso, Gustavo Abu, nuevamente En la palestra. Nuevamente es tema de conversación. Aunque uno no quiera, el tipo se encarga de estar ahí. Vigente, visible y todo. Es raro el tipo. Bueno, es lo que hemos visto hasta ahora. Y vamos a esperar qué es lo que va a suceder en los próximos días con respecto a este caso. Y el desaforarlo significa que esta querella que pusieron ellos se va. Ahora esperamos que lo llamen a declarar. Sí, pues. Ya. Y por eso es por un lado. Y por otro lado, él no puede participar en el hemiciclo. O sea, en la cámara. Mientras dure ahora, la investigación. Claro. Ahora lo que yo no sé, en este caso, si irá él a seguir recibiendo su remuneración. Yo creo que sí. Entonces, bueno, eso habría que investigarlo más adelante. Gustavito. Qué increíble este tipo. Se encarga siempre de estar ahí en el tema de la noticia. ¿Para bien o para mal? Bueno, por lo general es para mal, pero siempre está ahí como tema de noticia. Y ahora esperemos que, no sé, pues que la justicia se haga y que se le dé un tate quieto, un quédate callado, no sé, pues un para la tontera y no sé, algo que pase con él para que deje de... No sé, en realidad yo estos tipos, la verdad, imagínate con los dichos de Cuevas también... No sé, la verdad que es raro que cualquiera pueda llegar y hablar y decir lo que se le plazca, manteniéndose protegidos por ser parlamentarios, y que ellos puedan hacer y decidir y decir lo que ellos quieran. Eso me llama la atención. Entonces me parece muy bien que se le haya desaforado, me parece estupendo para que la gente se dé cuenta que no siempre son tan inmunes, porque no siempre están tan protegidos. Claro. Cierto de que en cierta forma es una, como dices tú, algo así como una lección, pero han pasado cosas más atrás y que al final la gente se olvida. Se olvida y vuelven al hemiciclo como que si nada ha pasado y feliz de la vida. Ahora este tipo, no sé, yo creo que, no sé, Gustavo Abun ha estado tanto en la palestra para mal, creo yo, más que para bien, que yo siento que la gente no se va a olvidar tan pronto de él. Creo que es un personaje, de verdad. Claro, pero hay un sector de la población... Que sabemos que les perdona todo y que lo sigue eligiendo, si no, no serían diputados. Hay gente que, a pesar de todas las cosas que se van sabiendo, o no se informan, o en un momento dado es tanto su apego a la doctrina del partido al que militan, que al final terminan votándolo de nuevo y, o sea, llevándolo a la reelección. y no pasa más. Ese es el asunto, o sea, uno no puede pensar de que toda la gente está conectada con nosotros y claro, no, y pendiente de lo que está sucediendo y que después lo va a ir recordando. Ahora con esto de las redes sociales es interesante, porque una vez que empiecen las campañas ya firmes y día a día, van a poder empezar a recordar. Sí, la misma gente se encarga de... Con videos, sí, con fotos, de las actitudes que han tenido y de los dichos que han sido ellos protagonistas. Uh-huh. Entonces, sí, es buenísimo eso, porque la verdad que las mismas redes sociales, como tú bien dices, se van a encargar de estar recordando cada cierto tiempo cuáles han sido las actitudes para atrás, el currículum que tienen, el currículum nefasto que tienen algunos, y esperemos que la gente se empiece a empoderar del tema, como lo hemos visto, por ejemplo, no sé, pues cuando salen los bacheletistas y ahí apoyando a la presidenta, y aparecen inmediatamente videos y cosas así con respecto a todas las cosas malas que ha hecho para atrás. Claro que sí. Ahora es interesante también saber y podernos informar acerca de cómo ha recibido esta noticia la familia. Porque saber cómo ellos se sienten hoy día, cómo sienten lo que está esta noticia, sería interesante poder tener esa información. Sí, yo de verdad espero que sea una corrección con respecto a las BUN ahora. Así que esperamos que salga bien para todos nosotros esto. Ahora estamos con Soledad Bravo. Ella es la madre de Rodrigo Áviles. Bueno, de hecho, salía en una entrevista de la radio. ¿Con quién vamos a comentar esto que es bastante sorpresivo de lo que es habitual en este país? Un diputado que es desaforado, diputado por la Florida, pero que hace campaña por la Araucanía constante y sistemáticamente. Soledad, ¿tú me escuchas? Hoy día la Corte de Apelaciones de Santiago decide desaforar a Gustavo Azbun, esto en mérito de las declaraciones que él emitió en contra particularmente de tu hijo, pero aquí hay un marco un poquito más grande. Entiendo que la Corte de Apelaciones lo hace por esto, en términos de injuria, en términos particular, pero Gustavo Azbun sistemáticamente ha criticado a la gente que se manifiesta, que protesta. De hecho, la última, a propósito de las críticas que hizo con el INDH, y pidió expresamente que se le recortara el presupuesto al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Dos cosas. Uno, ¿ustedes cómo reciben como familia este desafuero de Gustavo Azbun? En que si el diputado recurre de queja ante la Corte Suprema va a confirmar el fallo de la Corte de Apelaciones. Creemos que la figura penal se constituye de manera muy clara en este caso. Mientras Rodrigo estaba en coma, este diputado efectivamente fue capaz de injuriar y calumniar de manera artera. Y entendemos que las autoridades sencillamente no lo pueden hacer. No pueden tener esas conductas con los ciudadanos, porque los ciudadanos nos merecemos respeto. Nos merecemos respeto de parte de las autoridades que nosotros mismos hemos elegido. Por tanto, esperamos que efectivamente la sentencia quede firme. De hecho, todavía ni siquiera hemos conocido el fallo, porque lo que estamos comentando es un trascendido que ha publicado el Mercurio. Ni siquiera los abogados que están viendo el caso han tenido acceso a mirar el fallo en cuestión. Pero si lo damos por cierto, estamos muy tranquilos y estamos esperando que efectivamente el diputado haga lo que le pedimos que hiciera desde el primer día, que ofreciera disculpas públicas. De hecho, él lo hizo varias veces. Previo a de que apareciera ese video de la productora 4K, que tenía este dron que se ubicó específicamente en ese sector de la calle Valparaíso, aunque sistemáticamente todos los testigos señalaban, presentes en el lugar, señalaban cuáles fueron las condiciones en las que fue atacado Rodrigo Áviles. él planteó de que estaba saqueando una farmacia cuando Rodrigo y todos sus compañeros estaban a más de 60 metros de ese lugar. Es la vereda del frente, retirándose del lugar en forma pacífica, con las banderas arriba. Sí, efectivamente, el diputado fue capaz de mentirle a este país de manera artera y de manera directa. Fue capaz de inventar delitos. Por tanto, nada. Por suerte, nosotros tenemos capacidad de poder efectivamente recurrir a abogados y de interponer querellas, cosa que no todo el mundo puede hacer. El problema es que estamos todos expuestos a que autoridades irresponsables y cobardes atenten contra nuestra honra sin que nos podamos defender. Por tanto, para nosotros el fallo hoy día lo vemos como una lección de civismo. Nuestras autoridades, cualquiera que éstas sean, tienen que ser responsables con lo que dicen. No pueden ir por la vida difamando la honra de las personas y que eso les salga gratis. Tú haces hincapié en lo que acabas de decir respecto a que usted tiene la posibilidad de hacer este tipo de gestiones, este tipo de llevar adelante, no sé, por ejemplo, el caso de desaforar a un diputado en base a que tiene acceso a abogado, un montón de cosas más. Pero has planteado tu preocupación con lo que pasa en el país. Por ejemplo, a familias que no tienen acceso a, qué sé yo, abogado, o que no tienen contactos, por así decirlo, y quedan no solamente en la impunidad, sino en el silencio más absoluto. Bueno, sí, pues eso es parte de la desigualdad que vivimos hoy día a toda escala, digamos. Efectivamente, el papá de Rodrigo es abogado, el papá de Rodrigo puede recurrir a tribunales, no tiene problemas con eso, pero es un caso que no es el nuestro habitual. La gente efectivamente puede quedar inerme frente al poder porque no tiene los medios para recurrir de protección ante la justicia. Y la justicia en este país es un bien muy preciado porque está muy desigualmente distribuido. Por ejemplo, en el caso de la investigación de Carabinero, ¿ustedes han tenido acceso al informe ya final completo que, por lo menos en términos de medio prensa, nunca vimos? Bueno, la investigación que se está haciendo en la Fiscalía en Valparaíso se ha, yo diría, demorado más de lo normal. Uh-huh. Es decir, no solo hay una demora por parte de Carabineros de entregar todas las pericias y todos los resultados de los exámenes y de las pericias que se le han solicitado, sino que tampoco ha habido demasiada diligencia por parte de la Fiscalía de Valparaíso en acelerar esto. Entonces estamos en un compás de espera, un poco empantanados en la investigación, esperando que efectivamente, porque nosotros no podemos oficiar hasta que la Fiscalía no termine de investigar, esperando que efectivamente la Fiscalía haga lo suyo. Soledad, ¿cómo está Rodrigo hoy día? Rodrigo está mucho mejor. Rodrigo fue intervenido por quinta vez. El pasado 5 de octubre le practicaron una cranioplastía para reponerle parte del cráneo que le extrajeron en Valparaíso en el periodo en que estaba de máxima gravedad y a punto de morirse. La cranioplastía fue muy exitosa. Rodrigo empezó a recuperar rápidamente movilidad del lado izquierdo, que durante septiembre se había deteriorado muchísimo. Finalmente, septiembre fue un mes muy muy muy malo para Rodrigo porque el no tener cráneo le implicó un retroceso en muchas de las cosas que había avanzado durante los meses previos. Con la intervención, con la última cirugía, Rodrigo empezó a recuperar movilidad del brazo izquierdo. De hecho, ayer estuvo corriendo y haciendo malabarismo como parte de su terapia kinesiológica de recuperación. Entonces, en esa parte está muy bien. Está muy bien y esperamos que esa rehabilitación termine, yo diría, en las próximas semanas, con Rodrigo muy recuperado. No totalmente recuperado, porque siempre va a haber una secuela, pero sí muy, muy recuperado. Estamos hablando. En el aspecto cognitivo, Rodrigo está en periodo de rehabilitación. Yo creo que eso se va a demorar un par de meses más, pero va muy bien. Va muy bien la gente del CEDETI, que es la entidad de la Universidad Católica que está a cargo de este tema, está muy complacida por los resultados que Rodrigo está obteniendo. Estamos hablando con María Soledad Bravo, madre de Rodrigo Avilés, a propósito de lo que sale, como nos has dicho tú misma. Ustedes nos han sido informados de este fallo de la Corte de Apelaciones, o por lo menos de haber admitido este desafuero contra el diputado de la UDI, Gustavo Asbun. Y ahora también nos comentaba sobre la salud de Rodrigo Avilés, que nos pone muy contentos. Ustedes, de hecho, estábamos haciendo miradas cruzadas por acá, desde lo que fue el 21 de mayo, que nos tocó cubrir completamente y ver. Si bien el hecho de Rodrigo fue muy grave, no fue el único ese día. Lamentablemente hubieron varias personas lesionadas y por lo menos tres de gravedad, y una constante que uno desafortunadamente no solamente le toca cubrir, le toca sufrir también en marchas y manifestaciones sociales acá en Chile. ¿Has visto un cambio tú de lo que ha sido las marchas, un antes, un punto de inflexión, por así decirlo, lo que fue el 21 de mayo, que fue a pocas, qué sé yo, semanas de que asumiera Jorge Burgos? Así es. Yo he visto algún cambio en los protocolos de carabineros para cautelar el orden público durante las manifestaciones. La verdad no tengo un diagnóstico muy preciso. Entiendo que después de lo que pasó a Rodrigo, el carro lanzaguas nunca vuelve a apuntarle a nadie directamente al cuerpo. Eso lo hemos visto nosotros en las marchas. Eso lo hemos visto. Uh-huh. Sí, de hecho, me tocó estar más bien el banderazo mapuche que se hizo en Plaza Italia y ver cómo se desplazaba el carro lanzaguas, efectivamente, tirando agua por encima. Pero la verdad no tengo una apreciación muy concreta y no tengo muchos antecedentes para poder efectivamente decir que hay un antes y un después en los protocolos de carabineros. No lo sé. Yo espero que sí. Espero que efectivamente lo que le pasó a Rodrigo y le pasó a mucha gente ese día del 21 en Valparaíso marque un punto de inflexión. Pero lo que a nosotros también nos interesa muchísimo es que finalmente todas estas causas que terminaban en la fiscalía, en la justicia militar, no terminan en la justicia militar. Uh-huh. Estamos efectivamente peleando para que eso suceda. De hecho, estamos trabajando con parlamentarios para justamente poder modificar el código de justicia militar, de modo que cualquier persona que vea sus derechos afectados por la acción de un agente del Estado, esas causas terminan en la justicia civil, no en la justicia militar como terminan hoy día. Que es una promesa que se ha dicho siempre y que, bueno, Chile tiene condenas respecto a eso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay uno por ahí por el 2000, respecto es a es una que promesa de gobierno, te lo recuerdo, es la promesa del gobierno de Michelle Bachelet. Está en el campaña, la justicia militar. Sí, sí. De que cuando hay incivil involucrado lo vea precisamente la justicia civil. Exacto, el Ministerio Público acciones. Y no termine uno en la justicia militar. De hecho, ayer Félix estuvo en el lanzamiento del libro de Manuel Gutiérrez. Uh-huh, un libro, sí, que escribió Tania Damayo, una periodista de la Universidad de Chile. Uh-huh. Y bueno, uno de los temas es ese, justamente. El caso de Manuel va a la justicia militar y gracias a la acción de la familia y el abogado de Cristian Cruz, finalmente consiguen reconstituir lo que sucede. Y lo que sucede es bien terrible. Es un sargento de carabineros que saca a escondidas una UCI. Millacura, y con, sí, esa dispara y mata a Manuel en plena calle. Entonces, son situaciones terribles. Y para poder efectivamente conseguir que se haga justicia, uno tiene que pasar mucho tiempo, porque esto, lo de Manuel Gutiérrez, pasó el año 2011. Uh-huh. Y recién este año supimos lo que efectivamente sucedió. En contexto con la versión institucional que negaron hasta que ya fue insostenible. Recordamos que un general de ahí salió porque se retiraba, porque tenía como problemas personales, jamás hubo una decisión, ni pidieron disculpa tanto del Ministerio del Interior en esa oportunidad como de la alta oficialidad respecto a cómo habían mentido, señalando, recuerdo textual, no se ha disparado ni una sola bala durante la jornada de protesta. Exacto, uh-huh, exacto. Y entonces yo no entiendo cómo Carabineros finalmente, después de tanto tiempo, se comete los mismos errores. Con el caso de Rodrigo fue exactamente lo mismo. El día, creo que, no sé, 3 o 4 días después, Carabineros emite un informe de casi 200 páginas donde se desligan de toda responsabilidad, donde hacen una planimetría y elaboran un montón de teoría y un montón de pericia para decir que ellos no han sido. Pues al día siguiente de ese informe publicado latamente por el Mercurio, a página completa, finalmente aparecen las imágenes del dron de Televisión Nacional, donde echan por tierra toda la tesis de Carabinero, y ese informe de 200 páginas que se demoró 4 días en ser elaborado, bueno, nosotros aún seguimos esperando, después de tantos meses, que Carabinero efectivamente elabore el contrainforme. Y bueno, ese contrainforme todavía no existe. ¿Tú crees que hay un procedimiento que son larguísimos, hay unos plazos vencidos, y hay autoridades que miran esto y que son inanes, inútiles en exigir nada? Es que te iba a decir eso, respecto a la autonomía, se supone que desde el 2010 depende directamente el Ministerio del Interior, Carabineros. Una polémica. Pero como yo lo he dicho otras veces, aquí parece que las autoridades mandan y parece que los carabineros obedecen, pero parece. Y en este juego de los pareceres estamos los ciudadanos en medio, inermes. Burgos se enfrasca en una discusión, una pelea hace muy poco con Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a propósito de impedimento en Coquimbo, en Valparaíso y en otros lados para poder visitar a personas detenidas. Sale a respaldar a Carabineros de una versión bien extraña que la Carabineros, donde contraviene la propia legislación vigente. Y dice, es un tema interpretativo. Bueno, pero que lo interpreten entonces, pues. O sea, que digan. Lo que efectivamente sucede es que Carabineros mira la legislación y pareciera que hay un choque o una colisión entre dos reglamentos. Uno lo que establece la Facultad de Ministerio Público y su propia reglamentación interna. Y entonces ahí efectivamente hay un ámbito de interpretación sobre cuál es la norma que prevalece. Uh-huh. Pero estamos en eso por meses y nadie es capaz de resolverlo. Esto es casi como cuando al presidente del CONICET no se le paga el sueldo por 6 meses porque hay una interpretación, un vacío legal, y nadie es capaz de avanzar y resolver el problema. Es exactamente lo mismo. La agravante del caso Carabinero es que efectivamente está en juego la integridad física y psíquica de los detenidos y el papel que juega el instituto en cautelar esos derechos. En el caso del CONICET es un problema bastante más sectorial y puntual. Pero estamos hablando de la misma actitud, es una actitud media prescindente y media negligente de las autoridades ante temas que son de ellos. O sea, si efectivamente hay un problema de interpretación, es el Ministerio del Interior el encargado de ver cómo diablo se resuelve. Pero si seguimos chapoteando en una actitud donde nada se no se toman decisiones ni nada se resuelve, entonces lo único que perdemos aquí somos los ciudadanos. Hablamos con Soledad Bravo, madre de Rodrigo Avilés, a propósito de Gustavo Bonny, y no hemos ampliado un poco más en otros temas que desafortunadamente son temas, ¿no? Debieran serlo en, entre comillas, un país democrático. Te queremos agradecer el contacto. Hay gente aquí, estoy viendo también, enviándole saludos y abrazos a Rodrigo, así que se los da de nuestra parte y también de la gente que está escuchando acá en el matinal de Radio Villa Francia. Y un abrazo a ti y también a tu esposo y a toda tu familia, a tu hija también, que ahí también ha sido bastante activa. Ok, muchas gracias, que estén muy bien ustedes. Chao. Ahí estábamos con María Soledad Bravo. Ella es la madre de Rodrigo Avilés, a propósito de lo que estábamos conversando, que tiene que ver con este desafuero que a mí me llama la atención. No le han informado al abogado de la familia Avilés, Avilés Bravo, y ya el Mercurio estaba publicando esto de que fue desaforado. La Corte de Apelaciones había admitido, de hecho estoy viendo acá parte de la información, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió aprobar la solicitud de desafuero contra el diputado de la UDI, Gustavo Abun, por el delito de injurias. La querella fue presentada por Félix Aviles, como lo decía Soledad Bravo recién al teléfono, padre de Rodrigo, que resultó con graves lesiones el 21 de mayo, lo recordamos todos muy bien. Cuando Gustavo Abun dijo lo siguiente: Michelle Bachelet es capaz de ir a saludar al padre de una persona que, en forma encapuchada, que había tenido participación inclusive en saqueos locales comerciales en desorden y que fue víctima de un accidente, es capaz de ir a saludarlo. Esto demuestra que el gobierno de Michelle Bachelet no solo ha criminalizado la función policial, sino que claramente defiende más a los delincuentes y defiende más a los violentistas que, en este caso, a los funcionarios policiales, dijo en esa oportunidad el parlamentario por la Florida, pero que está en campaña hace muchísimo tiempo por la Araucanía. El abogado de Gustavo Abun, Carlos Fairley, alegó ante el Tribunal de Alzada en términos de la legitimación activa, es decir, si el padre Rodrigo Avilés estaba facultado para querellarse. Tecnicismo que tratan de sacársela. El fallo aún no es oficializado, ya que se encuentra en acuerdo. Sin embargo, se adelantó que se apelará al desafuero y en la Corte Suprema se discutirá el fondo del asunto, o sea, si se cometió el delito de injuria. importante esa parte porque es un poco lo que decía Soledad Alvear. Ellos no han sido notificados porque este fallo de la Corte de Apelaciones no ha sido oficializado en sí mismo. Eso es lo llamativo también. Bueno, vuelve a funcionar todo en Chile de manera extraña, pero según se plantea, esto ya sería un hecho, el tema del desafuero de Gustavo Babún. Ojo, quedan más instancias también, lo que está señalando recién, que se iba a apelar en la Corte Suprema. Ya lo había anunciado por lo menos el abogado de Gustavo Azbun, Carlos Fairley. Mira. ¿Y qué era decir? ¿Qué, cómo? No, pero ¿qué tiene? Apelar? En términos de debido proceso tiene la posibilidad de apelar también, claro, a este fallo más instancia y después se va viendo. Eso tiene que ver con un tema de derecho. Claro, y ahí se va alargando el asunto, pero... y tiene la posibilidad de que en un momento dado la Corte Suprema diga sí, tiene razón y esto queda borrón y cuenta nueva. Claro que puede suceder, como también puede suceder lo contrario, que la Corte Suprema sí acepte la querella y por lo tanto pase ya esto a una... Bueno, y finalmente, como dice la mamá de Rodrigo, lo único que están pidiendo es que pida disculpas públicas, sí. Tampoco están pidiendo penas de cárcel ni nada de eso. Que pida disculpas públicas, así como habló públicamente en contra de Rodrigo, que también aclare los dichos y todo. Claro que sí. Pero cuando son tantos sudos, les cuesta mucho dar ese paso. Es una lástima de que tengamos que vivir este tipo de situaciones en este país. Y una lástima también poder darse cuenta, lo mismo que dijo la mamá de Rodrigo, Soledad Bravo, con respecto a decir, no podemos decir si hay un antes y un después en el actuar de Carabineros. Claro, en un principio después de la actuación de lo que pasó con Rodrigo Vile, hemos visto en varias partes que en la marcha siguiente de estudiantes hubo prácticamente un rocío, ¿cierto?, de parte de los guanacos al tirarle el agua a los estudiantes. Pero en la marcha mapuche o en otras marchas que se han dado últimamente, igual hemos visto, no todos, pero estoy hablando que un chorrito por lo menos ha ido directamente al cuerpo de las personas. Entonces, no se puede decir, como dijo ella, claramente si hay un antes o un después en el actuar de Carabineros. En realidad, ahí hay que revisar bien esos protocolos porque... es importante, a mí yo considero que es muy importante lo que sucedió con Rodrigo porque deja al descubierto y transparenta que el actuar de Carabinero es un abuso de poder con respecto al proceder en cada una de las manifestaciones. Claro que sí, pero... y como dijo ella, se demoraron tanto en hacer entregaron un comunicado, no sé cómo se llama, la declaración de Carabineros. Un informe. Un informe para justificar el actuar, ¿cachai? Se demoraron tanto ya, pues que ahora hagan el contrainforme, como dijo ella, justamente. Claro. Eso espera. Eso es lo lógico y ese es el camino que debe seguirse. Y esto debió haber sido tan rápido como fue el informe, que duró 4 días. Entonces, por lo tanto, extraño... que, por decirlo menos, que esto continúe ahí en espera. Ahora el asunto está en que Carabineros, a mi parecer, no se manda solo. O sea, no es cosa de que cada carabinero que está en uno u otro lugar va a hacer lo que a él se le plazca. No, acá hay una política de Estado, la cual determina cuál es el comportamiento de los uniformados. No es una cosa así, porque si no estaríamos en un caos. Entonces que digan bien las cosas. Sí, en verdad estamos en un caos y cada uno hace lo que quiere, o estamos dentro de una constitución, o sea, dentro de una institucionalidad en la cual es piramidal y es con verticalidad del mando, y por lo tanto aquí hay responsables tanto policiales como políticos. porque dependen del Ministerio del Interior, por lo tanto hay una determinación de política de Estado frente al actuar de carabineros. Ya, pero también veamos que hay carabineros que corren con colores propios, pero sin embargo, aún así hay... Si no son sancionados es porque es una política de Estado. Ya, pero no importa. Hay, igual así, tú como autoridad de carabinero, tú eres responsable del actuar de toda tu gente. Por lo tanto, aquí no tan solo se debe condenar la cabeza del carabinero, sino que también de los altos mandos. Claro, sí, eso es lo que estaba diciendo. Sí. Aquí hay un problema piramidal, uh-huh. un problema de tipo de dirección desde arriba hacia uh-huh. abajo. Por lo tanto, hay responsabilidades tanto institucionales como políticas, obvio. Porque ambos son los que están encargados de el orden público. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Ahí está. Bueno, si está escuchando Udo Schweizer, que es el encargado de comunicación del PPD, por favor, háganos llegar el documento de desafiliación de Jaime Esteves, porque nosotros ayer señalábamos de que Jaime Esteves también es militante del PPD, en la doble militancia, fue fundador junto a Ricardo Lago de este partido. Ojo, muchos olvidan que Jaime Esteves fue presidente de la Cámara de Diputados. Me estoy refiriendo al dirigente que está presente en el directorio de la NFP, expresidente de Cruzados S.A. de la Universidad Católica, que ayer salió a hablar a propósito del caso Sergio Jadue, que no vamos a meter más, pero lo estoy señalando porque nosotros habíamos señalado que era militante del PPD, lo que tenemos entendido hasta el momento, que sigue siéndolo. Esto es debido a las dobles militancias que en el caso del PPD se permite. Ricardo Lagos, por ejemplo, un ejemplo grave, que fue fundador junto a Jaime Esteves de ese mismo partido. Sí que tiene la posibilidad ahí sin ningún problema. En ese sentido... pueden demostrar de que no es militante del PPD, súper fácil. De hecho, es más, en lo que sale en su bio y en el propio del Parlamento, que queda como registro de la biblioteca del Congreso, y en la propia Wikipedia, él sale como con esa doble militancia. Así que... pueden perfectamente, es más, pueden hacer un comunicado como partido y decir el señor Jaime Esteves no pertenece a nuestras filas y se resuelve muy simple. Así no lo van a cuestionar y van a seguir creyendo que los militantes del PPD son gente muy proba y honesta, como gente como Guido Girardi y otros más. Así que, nada, ahí con ese tema vamos a estar pendientes de lo Gustavo Bun, ojo, porque todavía no es oficial. Esto fue un trascendido, como bien lo señala Soledad Bravo, a través del Mercurio, de lo cual han hecho réplica varios medios, pero todavía no es oficial. Y de hecho, en la nota leía acá Biobío, señalaba lo mismo. Por lo mismo, el fallo aún no es oficializado, ya que se encuentra en acuerdo. Sin embargo, se adelantó que se apelará al desafuero y a la Corte de Apelaciones, que es lo que señalaba el abogado de Gustavo Azbun, el parlamentario por la Florida, que hace constante campaña por... la Araucanía. Así que es súper importante. Si lo dice aquello. El Mercurio. Sí. Pero es bueno aclararlo para poder tener una visión más objetiva de la situación y estar atento a lo que viene y cuál va a ser lo que tiene que decir la Corte de Apelaciones sobre esto y formalmente. Yo quiero ver los argumentos para defender los dichos. Eso quiero saber. ¿O qué se va a definir finalmente en todo esto? Eso sí. Si saldrá Gustavo Bull, lo veremos ahí en cadena nacional dando disculpas públicas, oyendo a la casa darle la mano al padre y a la madre de Rodrigo Avilés. Qué increíble. No sé. A mí me como te digo, o sea, aparte de la conversación que tuvo la radio con la mamá de Rodrigo, muchas de las cosas que dijo son muy ciertas y es lamentable no poder decir, ¿sabéis qué? Lo que pasó con Rodrigo, esto fue una lección para todo el país y al actuar de carabinero ahora es distinto. No podemos decir algo así. Entonces, es lamentable, o sea, como que no se aprende, ¿no? Claro, o sea, la política sigue siendo la misma. Mm. Han hecho algunos cambios leves. Claro, el primer chorro ya no va al cuerpo. Claro. ¿Por qué? Porque la imagen hacia el mundo o los países en forma internacionalmente afectaba, entonces claro, bajémosle un poco el nivel. ¿Y sabes para qué ha servido también? Para que la gente se informe, porque salió después el actuar del protocolo y todo eso de carabinero. Entonces la gente sabe que es ilegal que le tiren el chorro al cuerpo. Claro. Entonces cada vez que le... a los pies. Exacto, cada vez que les llega el chorro de esa manera, ellos son capaces de levantarse y de ir a enfrentar a carabineros y decirles que no, porque el procedimiento está mal. Entonces eso ha sido bueno también por ese lado, porque la gente se ha empoderado de los protocolos. Claro, la gente tiene más conocimiento, como bien dices tú, y al tener más conocimiento se empodera de la... Ahora, ¿qué haces contra el abuso? No sé. Por eso, no sé, a medida que se vaya empoderando a la gente, va a poder ir exigiendo un párele a los abusos que puedan... Pero el mal rato sucediendo. Igual te lo lleváis. Pucha, obvio. La semana pasada, por ejemplo... mi hijo se lo estaba esperando al jefe que saliera de la oficina y se puso en una placita bajo un árbol porque hacía mucho calor y pasó un furgón de carabineros, estaba con un compañero de trabajo. Se paró un furgón de carabineros y se devolvió. Entonces el Diego dijo, pocha, ya vienen a molestar, ¿cachai? Nos van a hacer control de identidad. Y efectivamente, pues se bajaron y les pidieron carne. Y los chiquillos se lo pasaron, pues. Sin ningún problema, porque saben que tienen dentro de los protocolos, saben que ellos tienen que entregar el carnet de identidad para que ellos puedan verificar. Una nueva información en esto: fue removido de sus funciones el alcaide de Punta Peuco. Esta información ha quedado confirmado en estos momentos y Álvaro Corbalán ha sido trasladado a la cárcel de alta seguridad. Esto debido a que fue encontrado un chip en la celda de Álvaro Corbalán y un celular desde el cual el ex jefe de la CNI se comunicaba con el exterior. Cosa que ha sido denunciada hace bastante rato en las comodidades que tenía Álvaro Corbalán. Pero, ¿cómo se llama? Ha sido, en estos momentos, se insiste... Álvaro Corbalán va a ser trasladado a la unidad de la cárcel de alta seguridad y es trasladado, sacado de Punta Peuco. Y con esto también, por lo menos las primeras informaciones preliminares, señalan que fue removido el alcaide de Punta Peuco. Tema interesante. Muy interesante. Muy interesante. Porque es el primero de todos los condenados por la ley, por atentar contra los derechos humanos, que es trasladado a una cárcel de alta seguridad. Algo es algo. En Argentina los llevan a cárcel comunes. Bueno, no importa, ya. Para allá vamos. ¿Iremos para allá? No sé. ¿Irán a trasladarlos a todos a una cárcel de alta seguridad? Es probable, después de todas estas situaciones. Y que tanto se está presionando para que se cierre Punta Peuco. Y, entonces, una noticia interesante que vamos a esperar qué es lo que va a ir sucediendo en el pasar de los días. Sí, que se ha removido el alcaide. Alcaide, así se dice, ¿cierto? Sí, alcaide. Alcaide. Sí. Obviamente por la responsabilidad que él tiene como ser el encargado de todo el penal, por lo tanto se cortó por lo de arriba, que no es muy común, pero que es buenísimo. Claro, es una buena, diríamos, una señal. Buena visión. Una buena señal. Una buena señal. Vamos a ver qué va a ir sucediendo. Eso es, el alcaide fue removido por lo que le pueda resultar de responsabilidad porque este tipo pudiera tener dentro de su celda todos estos aparatos? Claro, por supuesto. Claro, es la responsabilidad de él, por ser el responsable de la casa. La administración. Entonces, y todo eso. Y de, claro, de lo que entra y sale de ahí. Y de todos los movimientos que hayan dentro. Entonces, obviamente que él es el responsable directo. Y de allí, seguramente se va a hacer una investigación, que sería lo lógico, para ver qué más puede estar involucrado en esto. Y ahí me imagino que van a empezar a caer las cabezas de los gendarmes. Seguramente algún gendarme. Pero eso hay que esperar nomás, que es lo que, porque puede que con la salida del alcaide la cosa la pare. Bueno, ahí vamos, hay que ver. Además, muchas de esas noticias a veces no salen a la luz, sino que pasan. ¿Por qué? Porque los trasladan, no se sabe. ¿Quién sabe quiénes son los gendarmes? Nadie. Ellos. ¿Y tiene alguna diferencia el que esté ahí en Punta Peuco y que lo trasladen a la cárcel de alta seguridad? Me refiero yo a comodidades y beneficios y cosas así. ¿Hay alguna diferencia con respecto a eso? Bueno, por una parte va a quedar solo. No va a quedar con sus compinches ahí juntos. Yeah. Eso por una parte. Por otra parte, se supone que en la cárcel de alta seguridad van a tener mucho más sigilo en cuanto a... Más control. Y más control. A lo que él pueda realizar o intente realizar. Entonces, por lo tanto, va a estar más coartado en ese aspecto. Ahora, ¿quién te dice de que no puede raramente enfermarse y lo lleven al hospital militar? ¿Sí o no? Sí. Puede ser. Sí. Que ya no es primera vez que lo veríamos en esa condición. Tienes toda la razón. Entonces, todo es medio raro. Capaz que se enferme y lo tengan que trasladar para allá y así. Ya allá se queda en el hospital militar feliz de la vida. Y puede recibir visita y puede todo. Porque acá en la cárcel de alta seguridad también va a poder recibir visita, pero más controladas. Claro que sí, igual que los demás detenidos. Es todo un tema esto de las cárceles. Claro que sí. Entonces, ahí está la situación, en que hay que esperar qué es lo que va a ir aconteciendo en cuanto a su calidad de detenido ahora en una cárcel de alta seguridad. Sí, pues, ahí vamos a ver. Se puede especular mucho, así que hay que esperar mejor cuáles son los acontecimientos que van a ir sucediéndose en el traspasar del tiempo. ¿Qué edad tiene Álvaro Corbalán ahora, más o menos? Así como para que estoy pensando en que le pueda dar un soponcio por este cambio. Harto. ¿Harto? Ah, sí, pues si no es joven. Como, déjame revisar acá el tema de la edad. Sí, porque estaba pensando que, ¿te acuerdas cuando hubo el cierre de la otra cárcel y trasladaron a todos los ex militares torturadores y alguno le dio un soponcio también y el otro se suicidó? El otro, no, pero estoy hablando del que le dio el soponcio y lo tuvieron que trasladar al hospital militar. Entonces me imagino que a lo mejor, pensando yo en la edad y las patologías, a lo mejor podría ser que ahora, para evitar el cambio, se haga el enfermo y se lo tengan que trasladar al hospital militar, como decís tú. Claro, más allá de la edad que tenga, le puede dar un soponcio. Ah, sí, pues también. Sí, bueno. Claro. Ahí van a estar. Yo no sé qué. La verdad es que el alcaide le asume la responsabilidad de lo que tú comentabas. Pero de denuncias que vienen hace bastante rato. Ah, igual, ok. O sea, estamos hablando de que las comodidades o prebendas habían sido denunciadas hace muchísimo, muchísimo rato. ¿Cómo se llama? En el caso de Álvaro Corbalán, y es trasladado hasta, insisto, hasta la cárcel de alta seguridad. Es la tercera vez que se le encuentra celular a Álvaro Corbalán en su celda. tercera vez ya. Ahora, ¿cómo ingresaban esos celulares? Por eso la responsabilidad es del alcalde. Sí. Porque no es llegar y que entren. Quiere decir que las visitas no las revisaban como corresponde. Ahí hay bastante situaciones en las cuales tienen que investigar. Sí, yo me imagino que de partida no se revisaban como corresponde, porque por algo tenían todas las comodidades que tenían adentro, era porque no sé si estaba permitido que pudieran tener todas esas comodidades, pero sin embargo la gente las entraba igual. Bueno, adentro habían comodidades aceptadas igual. Por eso ellos no quieren moverse de Punta Peuco. Por eso en el penal Cordillera eran muchas más las comodidades que tenían, y por eso les viene el soponcio a uno y otro. Y todo lo que vimos que sucedió cuando los trasladaron. Y cerraron el penal Cordillera. En el penal Cordillera tenían sus animalitos regalones. Y no es una cosa así de invento, sino que es cierto. Tenían visitas constantes, tenían un montón de regalías. Sí, me acuerdo cuando vimos esas imágenes de cómo era esa supuesta cárcel. Era casi un lugar de descanso, como esa cuando tú vas a paseo fin de año al refugio del colegio, algo así. ¿Ah? Todo muy cómodo, increíble. Sí, eso es lo que da lata, que la gente esta siga. Es por eso que la gente todavía no puede sanar heridas, porque se ve tanta desigualdad con respecto a eso. Y ellos todavía tienen tantas comodidades y privilegios que la verdad que llega a ser molesto. Sí, era una verdadera casa de reposo, ABC1. Sí. De esas que uno solo ve en las teles, pero que acá también existe. Que te cuestan, qué sé yo, mensualmente entre 1.200.000, 1.500.000 pesos mensuales. Y más o menos ese era el nivel que tenían en el penal Cordillera. Punta Peuco es menos, pero no deja, o sea, no se le puede comparar con una cárcel común. Ah, por supuesto que no, claro que no. Tanto por el hacinamiento como... O sea, de hecho, nada se puede comparar con la cárcel donde caemos todos nosotros, los que robamos menos y los que hacemos menos daño. Sí. No, los que roban más, esos no van a la cárcel. No, pues no van. Y los que hacen menos daño, o los que hacen más daño, tampoco parece que no tuvieran una justicia como corresponde. Eso es lo que vemos día a día. Aquí no va a haber reparación ni nada hasta que no se solucionen este tipo de detalles que vuelven a meter el dedo en la herida a las personas, ¿cachai? Que han sido agredidas por estos personajes. Así es. Bueno, esperemos nomás que este cambio de cárcel a Álvaro Corpalán se siga, o sea, se pueda... y que este tipo quede realmente, que se sienta que está detenido, po, que está incumpliendo, que está pagando algo, que por lo menos ellos sientan que están ahí pagando algo, que porque hicieron algo malo. Hasta el minuto tienen tantas comodidades que pareciera que estuvieran en un asilo de ancianos, como decís tú, po. Sí, pero de muy alta. Ah, no, por supuesto. Calidad. Por supuesto. Así que y pagado por todos nosotros. Además. Que es lo que más también molesta. Imagínate. Y cuando digo pagado por todos nosotros, porque nosotros somos los que más pagamos impuestos. Financiamos todo, incluyendo hasta mantenerlos en la cárcel. Qué increíble. Y Alfonso con su musiquita de fondo. Sí, bueno, la verdad que como decíamos, esperamos que realmente ellos sientan que efectivamente están en la cárcel porque cometieron un delito y se les quiten ciertos privilegios. O sea, yo de verdad espero que podamos decir, no, en realidad va a caer a la cárcel y la va a pasar mal. Hasta el minuto no hemos visto eso, por lo tanto, temas de reparación no veo que puedan haber. Es lamentable, la verdad. Yo, y bueno, y con la remoción del alcaide, cabe su responsabilidad, no es de ahora, es de antes, así que quizás a quién van a poner ahora, ojalá que tenga algunas restricciones, más restricciones todavía también, en realidad. Así nomás la cosa. Sí. ¿Cuándo iremos a ver un real castigo para estos tipos? Con todas las que le corresponden, como nos castigan a nosotros, y esa es la, eso yo creo que es lo que más da más rabia, que el castigo es tan desigual, todo es desigual. Pero es que, bueno, el país funciona todavía de esa forma, no debería sorprendernos mayoritariamente. Eso. Ay, así que qué lata. Sí. Pero ¿qué más queda decir? En este sentido, para ampliar un poco el tema de la información, se suspendió al alcaide de Punta Peuco. Se está viendo más o menos, confirmando también cuáles van a ser las medidas disciplinarias en términos internos. Eso tiene todo un protocolo, pero en lo concreto Álvaro Corbalán es trasladado a la cárcel de alta seguridad desde Punta Peuco. Eso es lo que ya por lo menos está confirmado. Yo soy súper ignorante con respecto a las cárceles. ¿Tú me podrías decir dónde queda la de seguridad? ¿Más o menos? No sé dónde. Porque me imagino yo que en el trayecto no vaya a haber gente otra vez en las calles apoyando el traslado y todo eso, haciéndole banderita. Y de hecho, la última vez que fueron trasladados no hubo mucho apoyo. De hecho, con suerte llegó gente a Punta Peuco. Cuando fueron trasladados desde el penal Cordillera. Llegó más prensa. Sí. A sacarle fotos para mirarle las caras. Sí, de hecho la mayoría de la gente que llegó hasta el penal Cordillera en esa ocasión fue a protestar. Sí, bueno, y el traslado, bueno, no sé cómo se irá a hacer, pero espera, como decía yo, igual da lata darse cuenta de que los tipos se supone que están en la cárcel encerrados pagando por algo que no debieron hacer, y resulta que tienen tantas comodidades, y esa cuestión da como mucha lata. Porque acá lo que pasa al resto de la población es demasiado, mucho, muy distinto. Tú entras a la cárcel y es nefasto. Para ellos no, es prácticamente estar en un lugar de relajo, es un lugar, una parte de va la familia, les llevan lo que quieren, comen lo que quieren. Tienen, como decía el Alfonso, tenían hasta sus animalitos regalones en algún momento. Piscina, quincho, eran nada. Y tenían sus habitaciones ahí bastante equipadas para toda su comodidad. Así que bueno, esperemos que esto del Álvaro Corbalán sirva de algo este traslado, y que la remoción de ese alcaide sirva para que el resto de los reos que están ahí se les corte un poco más de beneficios, porque me imagino que no era el único que tenía tantos privilegios. A mí que era para todos iguales, así que esperemos que sirva de algo esta remoción del alcaide. ¿Qué le dicen alcaide? No tengo idea. No es alcalde, es alcaide. Eso. Ya, eso con respecto al Álvaro Corbalán y lo que vimos en el cambio de Punta Peuco también. Esperemos que, no sé. Yo espero una pena decente como la gente. Me refiero en el tema de que la pena se pague como corresponde, como la pagamos el resto de todos nosotros. Como decía el Alfonso adelante, por mucho menos te han encerrado en la cárcel y te han dejado en una cárcel hacinado, maltratado, sin ningún beneficio. Entonces esa desigualdad es la que genera conflicto, y en la que yo siento que no va a haber una reparación como corresponde a ninguno de nosotros, no tan solo a las que fueron víctimas de estas personas, sino que para el resto de la población, porque por eso vemos que la gente, por ejemplo, que roba mucho no se va a la cárcel, y la que roba poco sí se va a la cárcel. esas cosas yo creo que hay que igualarlas un poquito. Pregúntale para... a Monte si la cárcel, la seguridad, la pena, y no es la misma. No. Ojalá. No, si no es lo mismo. No, la penitenciaría, de hecho, es otra. Es que la cárcel de seguridad en un momento estuvo ubicada en un lado, después la citaron y trasladaron a algunos, porque recuerda que está Santiago 1 y todo. Pero está como un anexo a la cárcel de Santiago y que tiene, bueno, otras medidas de seguridad. No está funcionando muy bien la página de Gendarmería para darle la dirección exacta, pero eso es. Y aprovechamos de mandarle saludo a el encargado de comunicaciones del PPD ahí, que dice que nosotros somos medio fascista. ¿En serio? Sí. De hecho, yo cuando chico soñaba con ser del PPD porque quería ser de izquierda. Excelente. Pero bueno, mandamos ahí un saludo, abrazo. Y eso tiene que ver con la polémica del tema Jaime Esteve por el PPD. Tú sabes que se permite la doble militancia. Pero bueno. Eres fascista, Toño, ¿viste? ¿A qué te ponía a hacer comentarios? No, de hecho, lo decían por ti. De hecho, decían Carmen, agregaron ahí. Mentira. Pero bueno. Ay, todos somos fascistas. Y preguntan si acá habían vecinos del PPD. No, hace mucho. De hecho, no recuerdo gente que haya sido del PPD. Pero bueno. Está bien, si lo pueden opinar de esto. Gente de una coherencia tremenda. Falta que nos digan que le estamos haciendo el juego a la derecha. No, sí lo dijeron. En otro tweet. Fantástico. Fantástico. Sí, lo sacaron de un manual. Eso. Excelente. Está bien. Sí. Bueno, yo tengo un problema. Me parece que está bien que se manifiesten ellos. Cuatro notables. Sí, está bien. Y como fascista, hoy día vamos a hacer tremendo programa fascista. Ya. Vamos a hacer un tremendo programa hoy día como fascista que somos. Qué idiota. Sí. De hecho, bien interesante. Bueno, si hubiera probablemente educación cívica, la gente sabría distinguir entre el fascismo y todo lo demás. Pero bueno. Yo, bueno, chicos, soñaba con mi tal Pepe, que lo que es como Moisés Paredes. Pero bueno, está bien. Cada cual es lo suyo, todo lo nuestro, decía el gran revolucionario Gatti. Uruguayo. En términos de las informaciones, bueno, se ha quedado un poco la noticia pegada respecto a lo que tiene que ver con, insisto, la traslado de Álvaro Corbalán, que bueno, ha sido, ¿cómo se llama? La noticia del momento. Álvaro Corbalán la habrían encontrado nuevamente. Celular, sería la tercera vez que le encuentran un chip con un celular el cual estaba ocupando Álvaro Corbalán, uno de los ex jefes de seguridad de lo que fue la CNI, El Rey de la Noche, a propósito de un libro que sacó, estamos hablando de la gente del libro de Tamayo de Manuel Gutiérrez, que estaba comentando Soledad Bravo, madre de Rodrigo Aviles. Está también El Señor de la Noche de Álvaro Corbalán, un tema bien interesante ahí. Hay un tema de reggaetón que se llama así, El Señor de la Noche. Sí, pero no me acuerdo si era El Señor o El Rey de la Noche, para ser bien preciso. Bueno, ya terminó, pero le parece, vuelve Alfonso. ¿Lo hemos recuperado, dices tú? Al parecer. Sí, ya marcó tarjeta. Vamos a estar ampliando la información respecto al tema de Álvaro Corbalán. No hay muchas precisiones, obviamente. Esto en virtud de la seguridad con la cual, me imagino, va a ser trasladado Álvaro Corbalán. Pero está confirmado, Álvaro Corbalán va a ser trasladado, o ya se está haciendo un trasladado, desde el penal Punta Peuco, que se supone que se va a cerrar. Ojo, por lo menos así se había votado en el Congreso, por lo menos en primera instancia. No sé cuántas más les quedan. Pero se había aprobado, salvo la banca la UDI, que votó en contra completamente, pero por mayoría se le pedía a la presidenta Bachelet cerrar Punta Peuco. Y en este momento, hoy, 20 de noviembre, Álvaro Corbalán siendo trasladado, insisto, desde la cárcel de alta seguridad, o sea, perdón, desde Punta Peuco a la cárcel de alta seguridad. Ahí Daniel Papi nos envía el tema de la dirección. La unidad especial de alta seguridad que está ubicada en Avenida Pedro Montt, número 1902, Santiago de Chile. Esa es la, la ubicación que muestra. Sí. Avenida Pedro Montt, ahí estará la unidad especial de alta seguridad. Hasta ahí debería ser trasladado Álvaro Corbalán. Ahora hay que esperar la reacción de la UDI. ¿Qué es lo que va a decir? Probablemente va a patalear. Claro, decir que no hay las mismas condiciones para todos, qué sé yo, qué se le va a ocurrir ahí probablemente a la gente de la UDI. Pero bueno, Ros Silva señala que se levantan barricadas en Conce protestando contra fuerte operativo policial en Punta Parra. Lo consigna el periódico Resumen de la Octava Región. Mira. Era el dueño de la noche, según María Luz Francisco, el libro sobre la Álvaro Corrobala. No el señor de la noche, sino el dueño de la noche. El dueño de la noche. El dueño de la noche. Mira. Buen título. ¿Sí? Sí. Bueno, dicen que ahí tuvo una affair con María Pepa Nieto. ¿En serio? Sí, Álvaro Corbalán. Entre otras, pero le gustaba mucho el tema de los clubes nocturnos, las WAT, ¿cachai? Nightclub y todo ese tipo de cosas. Mira, tenía su arrastre el tipo. Por el hecho de ser Álvaro Corbalán nomás, porque la verdad que es muy guapo, ¿no era? ¿O sí? No tengo idea, pero lo que sí sé es que deben tenido dinero, además. Y poder, obvio. Entonces, con poder, con dinero. Mezcla, esas dos mezclas son, pero fantásticas. Poder y dinero. Claro. Ahí pueden hacer y deshacer como ellos quieran. Pueden manejar tanto a las personas como a las instituciones. Así que se va ahí a Pedro Montt. Allá ahora se va. Mira. ¿Y se va a encontrar con quién? ¿Quién están allá en la cárcel de alta seguridad? Bueno, tú dijiste que iba a estar solo en una habitación, pero... No, va a estar solo con respecto a que no va a haber otros militares que estén involucrados en derechos humanos. A eso me refería. Ah. Por lo tanto, él, no sé, pues, cuando salga al patio va a estar más solo que un dedo, cuando esté dentro de su celda más también. Y con lo que sucedió en Punta Peuco con el alcaide, yo pienso que el alcaide de la cárcel de alta seguridad va a estar, pero con muchos ojos sobre él, y los gendarmes no van a intentar ni van a querer tener un contacto muy cotidiano, sino que muy amigable, lo necesario, sí, para evitarse problemas posteriores. Entonces, a eso me refería, en ese sentido. Sí, porque ahora lo que procede en Punta Peuco es un sumario, ¿no? Para poder... Claro. Claro. O sea, primero que nada, el alcaide removido. Fue removido, inmediatamente. Ya. Pero ahora tiene un sumario. Tendría que haber un sumario interno para ver qué responsabilidades habría... Caben los gendarmes. De del resto de los gendarmes y oficialidad que hay dentro de él. Para poder determinar, está encargada de Punta Peuco. Para poder determinar cómo obtuvo y cómo se ingresó este chip y celular nuevamente a la celda de este tipo. Ahí vamos a esperar a ver qué resulta de ese sumario. Y por otro lado, el nuevo alcaide que instalen ahí en Punta Peuco también va a estar con mucho sigilio en cuanto a que otros detenidos en ese lugar vayan a cometer el mismo delito que cometió Álvaro Corbalán dentro del penal. O sea que van a tener más cuidado. Por supuesto, se supone que tendrían que tener más cuidado. Entonces, por lo tanto, le va a afectar también al resto. Y van a estar muy enojados con Álvaro Corbalán por culpa de él. Ahora por ellos. Por culpa de él. Ahora todos van a estar ahí. Ya no van a poder entrar cualquier cosa. ¿Sí? Claro, los van a revisar más y van a tener más cuidado. Entonces, se le complica el panorama a todos ellos. Es una cosa tan ínfima dentro de todo lo que lo bien que lo pasan que... Pero bueno, algo es algo. Sí, Sí, y llama la atención de que, bueno, uno se pregunta y vienen muchas preguntas a la cabeza, como por ejemplo, ¿será la misma forma que tienen de revisarnos a nosotros cuando vamos a la Penny, por ejemplo, que como revisan a la gente que va de visita a este tipo de penales? Anda de visita, apunta, pero que vas a saber. No tengo a quién ir a visitar. Claro, es la única forma de poder saber uno y hacer la comparación. Sí, hace muchos años atrás me tocó ir a visitar a una cárcel de mujeres de ahí en Vicuña Maquena a una persona y la verdad que la revisión es bastante indigna para la gente que va de visita. Sí. Increíble. Claro, a mí yo fui durante la dictadura a visitar y también era... ¿no? Y después fui después y la cosa no había cambiado mucho. No. Sí. Sí. No, yo en época de dictadura no fui, pero sí, posterior a eso fui, y la verdad que es bastante indigna la forma en que tienen para revisar a uno como visita a la persona como ingresa a la cárcel a visitar a su a su pariente, a su vecino, a su amigo, lo que sea, que uno vaya a ver. Bueno, lo vimos también, por ejemplo, cuando lo estaban en Punta Peuco, cómo entraban las visitas y entraban con bolsas de supermercado, ¿cierto? Y no había ningún control. ¿Con maleta? Sí. Ah, no sé si habría control adentro porque lo mostraron afuera cuando iban entrando. Porque no se pueden echar cámaras. Sí. Bueno, no sé si será el mismo tipo de control, pero... Esperemos que ahora, con respecto a este movimiento del alcaide, el próximo que venga tenga más rigurosidad con respecto a eso y realmente se filtre bien lo que va a ingresar a ese lugar, a ese recinto. Claro que va a tener lo que hacer porque sabe de que los riesgos son altos y el ser manchada su hoja de servicio le trae complicaciones a futuro. Entonces, por lo tanto, la actitud que va a tener el nuevo alcaide... ¿Quién designa los alcaides? ¿Cómo se designan para allá? ¿No sabe? La Corte Suprema, no sé, por ahí debe ser, porque dependen del Poder Judicial. Sí. Vamos a ver quién va a ir ahora designado al penal para sí, poder... No, da lo mismo, no tiene relevancia. No tendría por qué tenerla, porque sucede que si la persona... Mientras cumpla la función, estaríamos todos bien. A eso vamos. Es de que ahora va a haber más cuidado en el actuar, se supone que tendría que haberlo. Igual es bueno que se sancione este tipo de cosas, porque... el próximo que venga va a tener un poquito más de cuidado, entonces ya no se va a permitir ingresar tantas cosas al penal. Entonces, bueno, por lo menos para que sientan de alguna manera... hay ciertas cosas que no se pueden ingresar y esas son las que estaban ingresando y que ahora se supone que tendría que cortarse. Claro, porque claro que le pueden llevar todo lo que quieran de comida, de ropa, eso no hay... La diferencia está en que obviamente una persona de una población, la familia no puede llevarle la misma cantidad de alimento y de vestuario que lo hacen allí, porque los sueldos son bastante diferentes. Hay que recordar de que la gente que está detenida en Punta Peuco sigue actualmente recibiendo sus sueldos y sus beneficios como ex militares, por lo tanto... ¿Y esa plata para dónde van? ¿A la familia? ¿Esas plata se las pasan a la familia? Porque ellos adentro, ¿qué van a tener que gastar? Nada, pues, si más encima los mantenemos todos nosotros. Me refiero a los sueldos. La familia tiene que recibirlo, pues la viuda, nada que ver. la esposa o los hijos, depende. Pues. Claro. Yo creo que eso da como más rabia todavía, que todavía tengamos que mantener a esta gente. Claro que sí. Qué increíble. Bueno, esperemos nomás que esto sirva para que el próximo alcaide tome la seguridad, yo creo que sí, porque lo que tú dices que va a estar en el ojo de todos ahí, controlando lo que entre y lo que sale de ese penal, y que el cambio de Corvalán sirva para que este tipo se le corten ciertas regalías, que es lo importante, que se sienta que el tipo está preso y pagando ante la justicia por el error cometido y por todas las cosas malas que hizo. De eso se trata. Yo no diría error cometido. No, yo error, diría me equivoqué. Terror cometido. Sí, en realidad lo importante es que se note que los tipos están pagando algo, y claro que están privados de libertad y que no tienen regalías ni beneficios ni nada de eso. Eso es lo importante, que se note que los tipos la están pasando mal, porque por último se vea que lo están pasando mal adentro, po. Sí, un castigo, no un premio. Eso. Yo creo que ahí está la cuando no, la cuando todos nosotros nos demos cuenta de que los tipos realmente lo están pasando pésimo adentro, yo creo que nos vamos a sentir un poco más de alivio. Claro. Es decir, que efectivamente que, se está haciendo ellos, algo. Ellos están súper bien en un asilo de ancianos donde tienen todas las regalías, están súper tranquilos y todo lo más. Y la familia también está súper tranquila y súper feliz porque no tienen al viejo metido en la casa revolviéndola todo el día. Y reciben lucas, más encima. Y reciben lucas. ¿Qué mejor? Oye, ¿esas plata no se pueden cortar? Porque se supone que si tú estás en la cárcel... Se ha pedido varias veces. Si tú estás en la cárcel porque cometiste algo malo, se te cortan todos los beneficios, pues ¿cómo los vamos a seguir manteniendo? Los organismos de derechos humanos, las agrupaciones, han exigido en muchas oportunidades, en muchos momentos, de que se les quite el grado de oficial que tienen y se les quiten los beneficios que tienen. Pero no pasa nada porque la clase política no está dispuesta a hacerlo. Porque eso tendría que venir con una ley del Congreso. Tantos gobiernos de pseudo-democracia que hemos tenido y ninguno ha podido reparar en eso. Sí, podrían, pero o sea que ahí hay un problema de tipo político, el cual es complicado llegar y hacerlo porque tienen temor, porque estamos con cosas. Hay temor de parte de él. Pueden haber pasado 25 años, pero todavía hay, por lo menos la clase política todavía no se atreve a dar un paso que vaya a afectar a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas. A la familia militar. Claro. Qué irónico el término. A la familia militar. Eso lo cohesiona, po. Sepa. Y sucede que, si tú te das cuenta, que hay desde los presidentes para abajo, hemos visto gente muy vinculada a la familia militar. Por lo tanto, no estarían dispuestos a negar el beneficio. Claro que no. De cortarles la pensión que reciben posterior a... Es una pensión muy alta. Y todos los otros beneficios que tienen de ser atendido en el hospital militar, que es un hospital de 5 estrellas, o sea, a todo dar, que es una cosa muy increíble de que hayan construido ese hospital y que el ex hospital militar lo hayan puesto al servicio público. Entonces, claro, ¿por qué no lo hicieron al revés? Dejaron a los militares con su hospital y haber construido ese hospital para toda la gente. Entonces, ese tipo de cosas, esas diferencias, son las que también van, más que molestando, van doliendo. ¿Y para qué? ¿Y las diferencias en los montos de pensión también? Bueno, ellos no pertenecen a la AFP. No, pues, a eso me refería. Tienen su propia caja. Entonces tienen un montón de posibilidades de sobrevivencia mucho mayores que el resto de la población. Muy distintas también. Claro que sí. Sí. Bueno, hay diferencias ahí que hay que solucionar y hay que exigir que se equipare un poco el tema. Claro, pero es muy, muy difícil que se vaya a lograr, por no decir imposible. El poder que tienen las Fuerzas Armadas es muy grande, por lo tanto no es fácil llegar y decir, allá con un decreto esto lo cambiamos. porque obviamente el poder que tienen, no solo el poder en las armas, sino que el poder económico, porque manejan mucho en ese aspecto, no es fácil. O sea, yo me atrevo a decir, es imposible. Entonces, así, vamos a ir viendo progresivamente cómo va esa información de la imagen cuando sea trasladado, si es que las hay a la cárcel de alta seguridad, si es que ya ocurrió, todo esos detalles, pero ahora nos vamos a ir a otro tema que no es menor, que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema cuando acoge en votación dividida, hay que decirlo. El recurso a favor de los líderes de la derecha venezolana, Leopoldo López y Daniel Ceballos. Porque si en primera instancia había cierta alegría por parte de cierto sector de la derecha, incluso la Democracia Cristiana, que no escondió su alegría, esto tiene que ver en, le pide al gobierno de Chile, particularmente a la presidenta, intervenir y pedir a la OEA envíe observadores de derechos humanos, pero es una especie como de recurso de amparo, un recurso de protección en términos concretos. Hasta ahí todo bien, pero ayer ya había preocupación. E incluso el ex ministro de Justicia Teodoro Rivera, ministro de Justicia en el gobierno de Sebastián Piñera, militante de Renovación Nacional, señalaba que esto era súper complicado y súper peligroso. Y ustedes se preguntarán por qué. Por la siguiente razón, en la cual se genera una nueva jurisprudencia respecto a... A ver, aquí muchos han hablado, lo habló Burgos, lo habló el canciller, de que los fallos se acatan básicamente porque se es respetuoso de la autonomía de los distintos poderes del Estado, porque así funciona Chile. Ok. Pero acá, bajo ese mismo argumento, hay contradicciones. Si cada poder es autónomo, acá hay un poder, que es en este caso el poder judicial, que le está diciendo al poder ejecutivo lo que tiene que hacer. Porque acá lo que está planteando la Corte Suprema es un mandato, diciéndole a la presidenta que tiene que hacer tal cosa en términos de lo que son las políticas de relaciones exteriores, que son de exclusividad y discrecionalidad de la presidenta o el presidente de la República. Para explicarlo bien en simple, la Corte Suprema, que es el Poder Judicial autónomo, en este fallo lo que está haciendo es decirle lo que tiene que hacer el presidente o la presidenta en materia de relaciones exteriores. Por tanto, esto de se acatan los fallos no es tan simple. ¿Por qué? Porque esto abre una puerta extremadamente peligrosa. Extremadamente peligrosa. De hecho, quiero leerle lo que dijo Teodoro Rivera, que lo tengo por acá, sí. Teodoro Rivera, ex ministro de Justicia, militante de Renovación Nacional, ministro de Justicia en el gobierno de Sebastián Piñera, le dijo lo siguiente a la segunda, y me parece bien llamativo, pongámosle ojo en esta parte, que el fallo de la Suprema introduce criterios que irrumpen violentamente en lo que era la competencia discrecional de la atribución presidencial en materia internacional. Ojo ese concepto, muy leuleyo, irrumpe violentamente. O sea, le está dando una orden que está contraviniendo, insisto, la propia autonomía de los poderes del Estado. De hecho, en la misma nota que salió ayer en la segunda, se señala lo siguiente, y quiero también citárselo. El fallo abre una puerta para que otros gobiernos se involucren en casos que mantienen tensionado al gobierno y temas de los asuntos internos de Chile. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que mañana cualquier país puede, por ejemplo, pedirle a su propia justicia, en términos de esta autonomía de los Estados, que intervengan asuntos que tienen que ver con temas propiamente de Chile. Términos simples. Internos. Bolivia, a propósito de que sectores del pueblo Rapa Nui le han pedido intervención, incluso para llegar a La Haya, si es que es necesario, pero en términos de organismos internacionales para trabajar sobre su autonomía o su independencia, como han llamado algunos, podría ir el gobierno, qué sé yo, boliviano o algunas personas del tema de, qué sé yo, ciudadanos bolivianos, e ir hasta la justicia boliviana y decir que obligue a la instancia X, qué sé yo, en este caso, también a la OEA, a que se pronuncie respecto a tal o cual cosa, o a algún organismo internacional, de que le diga al gobierno de Chile tal o cual cosa respecto a temas internos del país. Entonces, todo lo que era alegría en primera instancia, por parte, insisto, incluso de la derecha, porque esto es un balazo en los pies, abre un flanco súper complejo, no solamente para las políticas de relaciones exteriores, sino para lo que tiene que ver con sino con las materias internas del país. Por eso, si en primera instancia dijeron acatamos, hoy día está viendo si se acata. ¿Por qué? Porque claro, la sorpresa, de hecho estaba el vicepresidente Burgos, y de hecho muchos apuntan, dice, bueno, Burgos dijo se acata esto, pero no es tan así, no es tan así. Porque de acatarlo, ¿en qué otras materias más tendría que hacerlo? Y esto, cuando se dice discrecionalidad, quiere decir que es de única potestad o monopolio, por así decirlo, de facultades presidenciales, en la cual hoy día la Corte Suprema le está ordenando o le está diciendo lo que tiene que hacer, que sea la presidenta en este caso, o el presidente en otros casos. Entonces, es bien, bien, bien llamativo este fallo, insisto, fallo dividido, que revocó la resolución que ya había tomado la Corte de Apelaciones de Valparaíso y acogió este recurso de protección a favor de los políticos opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, políticos opositores venezolanos, de la derecha venezolana, ordenando que el gobierno solicite a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA enviar observadores a los penales donde se encuentren recluidos los líderes de la derecha venezolana para ver las condiciones en que estos se encuentran. Llamativa, sí. Llamativo y interesante, ¿eh? Porque en el futuro también Venezuela puede hacer la misma actitud y Chile va a tener que acatar. No es necesario, por ser si la OEA viene y le dice a Venezuela de que van a acatar lo que pide Chile y todo lo demás, Venezuela puede decir no pueden entrar. No sería primera vez que le cierran la puerta a la OEA en Venezuela, y puede hacerlo cualquier país porque tiene la facultad de o aceptar o no aceptar la visita, este tipo de visita. Entonces, no, según lo que decía Insulza, decía de que esto era una cosa bastante usual en que los países no acepten si no quieren aceptar. Por ser de los países que no aceptan de que se hayan observadores internacionales dentro de las elecciones internas, son Estados Unidos y Chile. Yo me desayuné con aquellos, yo no tenía mira, idea, ¿eh? Mira. Pero no aceptan. Entonces, por lo tanto, porque puede no aceptarlo. Más allá de los argumentos que hayan. Por lo tanto, no hay una ¿cómo se llama? Una obligatoriedad de parte de Venezuela si es que Chile hiciese este paso. Pero al parecer van a tener que echar pie atrás, y eso es más feo todavía, tanto a nivel nacional como internacional, de dar un paso y después tener que retroceder. Y decir, bueno, no, y olvídense ya, esto quedó hasta aquí. Ahora, por otro lado, lo que decía Toño recién, en cuanto a que la Corte Suprema le da una orden, lo que podría haber hecho era hacerle una petición, que habría sido un poco más diplomático, pero no. Ahora, si la presidenta acepta esto da para que en un futuro haya otras situaciones similares, y no internacionales, sino que nacionales, en la cual la Corte Suprema también pase a ordenar al a la presidenta o presidente tal o cual cosa. Lo cual ya situación de que cada poder tiene su independencia se iría perdiendo. Entonces, eso es lo... Todo esto está así como resbaloso. El tema es cómo va a ser esto. Ayer habló José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA, y señaló lo que es evidente. La OEA puede tomar o puede desechar esto. No hay una obligación de lo que diga un tribunal, aunque sea el máximo tribunal de un país. Es eso, el máximo tribunal de un país. Ahora probablemente van a haber países que van a presionar para que digan sí, que vayan para allá. ¿Por qué? Porque esto se da también a puertas de una elección en Venezuela. Ojo con eso. Que un poco lo que acusaron ayer en un comunicado también algunos parlamentarios chilenos que estaban en contra de la medida que tomó la Corte Suprema, apuntando precisamente a esto. Ojo, que aquí puede venir cualquiera país hoy día a pedir explicaciones respecto al tema de los casos mapuche, porque aquí hay un tema de injerencia en el país, cosa que ha cuidado mucho, y esto es bastante peligroso, insisto, en momentos súper complejos de las relaciones exteriores chilenas. O sea, con un litigio en La Haya, con no muy buena relación con el vecindario, no es muy buena idea ni buen precedente lo que pasó en términos de este fallo de la Corte Suprema, que acoge este recurso de protección a favor de Leopoldo López y Daniel Ceballos. Y eso es lo llamativo de todo esto. ¿En qué consiste este recurso de protección? La medida de protección fue interpuesta en mayo de este año por los abogados John Lodregant y María Victoria Villegas, luego de que los líderes opositores de derecha iniciaron una huelga de hambre por supuesta violación a sus derechos, la huelga de hambre que duró 20 días, mientras Ceballos lleva más de 2 meses solo con arresto domiciliario. Esa era la estatus, Leopoldo López está en prisión. Sin embargo, este miércoles la Corte Suprema revocó dicha resolución, sosteniendo que resulta visible que operan en este caso todos los requisitos exigibles para que actúe la jurisdicción universal protectora de los derechos humanos antes mencionada. Desde que los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela no aparecen actuando con suficiencia en la protección de derechos de sus ciudadanos ya individualizados. Ojo, la Corte Suprema venezolana emitió también un comunicado rechazando esto. ¿Por qué? Porque acá lo que plantea el tema de los tribunales, esto fue la tercera sala de la Corte Suprema. La mayoría alega siempre por la cuarta, que es un poquito medio conservadora, medio pinochetista. Bueno, parece que esta no era muy distinta. Pero el caso de la tercera sala lo que señala es un poco, y lo que molestó tremendamente a los tribunales venezolanos fue que los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela no aparece actuando con suficiencia en la protección de los derechos ciudadanos ya individualizados. Dice Epa. No sea Barcelona. Y esto, ojo, esto puede generar en un momento determinado un problema diplomático de proporciones. Porque acá hay injerencia. Insisto, en un muy mal momento para la política exterior chilena, donde necesita sumar fuerza para lo que está llevando en términos de La Haya, ha ido perdiendo terreno en términos mundial. De hecho, la visita que hizo Evo Morales a Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, no cayó nada bien, insisto, conoció el fallo. En primera instancia, algunos se contentaron y hoy día ven que esto puede traerle consecuencias probablemente negativas, no tanto al gobierno, ojo, al Estado de Chile. Los gobiernos son circunstanciales. Así que, ojo con eso. Y lo que hacen los gobiernos queda para el resto de la ciudadanía, por siempre. Por lo tanto, es un problema de Estado. Sí. Claro. Ahora el asunto es que hay que, como decía hace un rato, Venezuela también puede negarse a la, si es que la OEA llegase a decir ya, se da el se acepta este veredicto y se manda. Venezuela puede decir que no, nomás, y no hay problema. Entonces, fue una tontera que no se vio cuáles podrían ser los resultados a futuro después de esto. Y eso complica tanto al Estado chileno, pues ya no estamos hablando del gobierno, como bien decías tú, y trae también complicaciones en cuanto a que los demás países también se sienten en cierta forma como, bueno, si lo hicieron ahí, pueden hacerlo con nosotros. O sea, las tensiones no solo pueden estar con respecto a Venezuela, sino que con el resto de países. Entonces, si Chile tiene problemas limítrofes y tiene problemas con el vecindario, esto puede ampliarse más. Y va a ir quedando solo. Y sus amigos del momento, si lo ven que está cometiendo tanto error, también lo van a dejar solo. Entonces ahí está el problema. El problema de que estas actitudes no son favorables para el país. Entonces, claro que trae complicaciones. Fue un error garrafal, y el problema es que es difícil encontrar cómo sacar la pata después que la metiste. Lo más seguro es que metas la otra. Entonces, va mal. No es el camino más acertado. Y es raro que la Corte Suprema haya aceptado ya haya dado este veredicto, porque ellos más que nadie tienen que estar muy al tanto de cuáles son las consecuencias que puede traer, o haberlo hablado y haberlo conversado con los ministros involucrados en el asunto y no tomar la decisión así. Bueno, ellos sabrán por qué lo hicieron. Ahora el ministro de Relaciones Exteriores debe estar muy preocupado. Porque ¿cómo arreglamos esto? Así la situación de una mañana bastante movida, que va desde las declaraciones y hasta altura pelotuda de Felipe Cuevas, presidente de la Juventud de la UDI, que según él y su grave vacío y problema de historia, que es bastante habitual verlo en la UDI, en el gobierno militar, como dice él, se podía marchar, en cambio en el gobierno de Venezuela no. Sí, campeón. Cuéntame más. Sí, pero que ya a esta altura, como que uno dice, pero qué rayo esta gente, con qué se lo alimentan. Puede cualquier cosa. Sí, sí. Este era el detenido político, ¿se acuerdan ustedes? Preso político, claro, Felipe Cuevas, que había estado un par de horas en Venezuela y claro. Bueno, era todo un escándalo. Así que. Así nomás la cosa. De hecho, dice en la Quech, hay que guardar ese fallo de la Corte Suprema. Por lo que dice, el de las huelgas de hambre muestra el tremendo abandono de deberes de la Corte Suprema. Sí, insisto, esto abre una nueva jurisprudencia. Y aquí mucha gente hoy día puede pedir explicaciones por varias cosas. Entonces, insisto, es un tema no menor y algunos ven esto como un paleo a los pies. Tanto de la justicia chilena, que va a tener que entrar a responder por varias situaciones más, tanto por la política exterior, tanto por los temas internos del país. Así que no es menor el fallo, insisto, de la Corte Suprema. Habrá que ver cómo evoluciona aquello también. Está muy, muy pendiente. 12 días de la mañana tenemos a Álvaro Corbalán, se nos ha trasladado a la cárcel de alta seguridad. Desde Punta Peuco, de esto luego de que se encontrara un celular con un chip por tercera vez. Esta denuncia han venido haciendo hace bastante rato, periodistas han denunciado, reportajes y todo, y Álvaro Corbalán seguía con los mismos privilegios. Por eso se suspendió al alcaide de Punta Peuco, que es un oficial de gendarmería, se ha anunciado de que ha sido removido de su cargo. Y está la confirmación ya de lo que fue el desafuero de Gustavo Azbun. Vamos a estar una mañana bastante movida. Y que por lo demás le anunciamos de que hoy día vamos a terminar un poco más temprano este programa debido a una serie de cosas, temas de trabajo y también ciertas diligencias que hay que hacer acá. Para que no lloren y no hagan todo ese tipo de show, pero por qué y todo ese tema. Así que mañana bastante, bastante movida y tenemos más noticias que informar. Así que así la cosa. Y así vamos, insisto, terminando este programa del día de hoy. Un viernes distinto. Sí, sí, sí. Correcto. Aparte que, como dice el Toño, hay harto trabajo que hacer y por lo tanto, lamentablemente tenemos que cortar el programa antes de tiempo. Pero no nos extrañen porque después esto se repite nuevamente. Así que no hay problema. Así que por mi parte nos empezamos a despedir, ¿cierto? Que tengan un fin de semana agradable los que puedan. Pues atento a la información y a todo lo que está pasando dentro del territorio nacional, tanto internacional también. Pues vamos a seguir trabajando aquí para poder seguir informando, así que atentos ahí a la página de la radio, al Facebook y al Twitter. Y pues los que nos trataron de fascista, bacán. Nos trataron de fascista, no importa, estamos ahí. Eso. Y en esa línea de fascista nos vamos a ir a trabajar. Sí, ¿cierto? De hecho me dicen, no me pescaron con la pregunta, dice Mario Luis Francisco. Hoy día teníamos a Mauricio Bebe, lo reagendamos para la próxima semana. Sí. Pedimos disculpas porque habíamos avisado hoy día y teníamos todo preparado para eso, pero hubo un pequeño inconveniente en el caso del tema de Mauricio, así que lo reagendamos y teníamos previsto el tema de la pauta, pero en una mañana muy informativa. Uh-huh. Y yo tengo que excusarme también porque tengo también hoy día en particular unos compromisos, por lo cual tengo que ausentarme también un rato, tema de la radio. Así que les pido también la comprensión de esa parte. Y por lo mismo aprovecho y me doy la licencia para poder hacer esto, de saludar a mi familia en este día bastante especial. Pues un abrazo gigantesco para allá. Y nos recordaremos en un rato, uh-huh, me imagino. Así que también, o sea, una de las tantas razones, pero hay muchísima pega, de las cuales tenemos que terminar hoy día más temprano de lo habitual en los días viernes, que generalmente también empezamos un poco más tarde. Así que no, Rosilva quedó un poco picado. Dice, saludos a esos que tratan de fascistas, mírense, bueno, mejor para qué. Léanlo ustedes. No el horario. Ro, por favor. Contrólate. Sí, pero se entiende. Así que esos chicos, así que les pedimos la comprensión del caso y nada, pues estaremos el día lunes ahí con todo. Se vienen muchos más programas de la radio. Recuerden que hoy día también está Cerro a la Izquierda y todo lo demás. Y también tengan presente, pendiente en las redes sociales y en la página de la radio, donde estaremos informando de muchísimas más cosas. Es una mañana bastante noticiosa por lo demás. Así que tengan presente aquello. Así que les dejo los micrófonos a mis estimados compañeros acá para que puedan también despedirse. Ya, pues yo me había empezado a despedir, así que finalizando mi despedida, diciéndole a todos que tengan un fin de semana agradable dentro de lo que puedan y nos reencontramos la próxima semana. Eso. Un abrazo para todos, nos encontraremos el lunes a las 10 de la mañana en el matinal de Radio Villa Francia, como todos los días. Un abrazo para todos, gracias por escucharnos y por compartir con nosotros. Como todos los días, ¡qué es Barça! Viene una vez a la semana y dice como todos los días. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Soy patu. Ya. Mira, es que el matinal iba todos los días. Nos reencontramos como todos los días. Sí, porque todos los días. Patu. Sí. Pero bueno, se entendió la idea, Alfonso. Tranquilo. Gracias. ¿Ah? Nosotros nos reencontramos como todos los días, pero nos vemos el día lunes. En este matinal volvemos a reiterar ahí las disculpas para quienes van a quedar viudos por lo menos un ratito, no va a ser mucho, en esta mañana noticiosa. Y nada, pues les pedimos la comprensión y también ahí la compañía durante lo que es la jornada, porque vamos a estar siguiendo trabajando, sí, informando qué es lo que hacemos acá. Y a veces le hacemos juego a la derecha porque sí, también nos gusta. Sí. Sí. Yo, de hecho, en mayo dije, no, un día cuando chico yo quería ser del PPD o de la DC. Dije, no, partido aguerrido y todo lo demás. Eso. Así que quizá en qué gerencia estaría. Me acordé de esa canción de Molotov. Me acordé de esa canción de Molotov que hice, yo quería ser del PRI o del PAN o del PRD o cualquier cosa que me dé un poco de poder. De hecho, nos vamos a ir con ese tema de Molotov que se llama Hit Me. Un muy buen tema. Y que habla precisamente esto. Marcelo dice, ¿y ahora qué hago? ¿Trabajar? Debieran. O sea, sí, por favor, justifiquen. Bomba fascista y muestran a Jalandro Peña en París con un chaleco. Ojo, que Jalandro Peña, ex fiscal, está ahí defendiendo a nuevamente un funcionario de la PDI que fue encontrado con droga. Según él, era para entrenar a su perra. Ah, qué lindo. Que era perra policial que identificaba. Y para eso tenía como 200 pastillas de LSD. No. Pobre perra. ¿Cómo estaba? Y cuando le preguntaron, pero los perros se ocupan sucedáneo, no droga, para... Dijo, no, es que esta es una droga nueva, entonces no la detectan los perros, entonces tuve que hacer la dicta. Ah, no había sucedáneo todavía. Sí. Y uno dijo, bueno, con una pastilla está, pero ¿para qué 260? Bueno, ahí está Jalandro Peña defendiendo una vez más a algún policía. Qué loco, las vueltas de la vía. En esa está hoy día Alejandro Peña, más conocido como el Chico Peña, ex fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, que llevó el fracaso del caso Bombas, que la verdad es un montaje, aquí en la Quebrada la Jip. Le mandamos un abrazo gigantesco, entonces, a todos ustedes. Nos estamos recortando nosotros el día lunes, y por hoy termina, más temprano de lo habitual, el matinal de Radio Villa Francia. Recuerden, hoy día va a las 5 de la tarde Cerro La Izquierda y toda la programación de Radio Villa Francia, el noticiero y todo lo demás. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de ir. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia.